Canta después de mí. Sí. Listos. Hosana, Cristo nuestro Rey. Nuestro Rey, Cristo nuestro Rey, Dios ha vencido y vencerá. Ahora juntos. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. Tenemos prendas de amor. Tenemos prendas de amor. Hosana, Cristo nuestro Rey. Tribu de Judá, Hosana, Cristo nuestro Rey, Hosana, Cristo nuestro Rey, Dios ha vencido y vencerá. Dios ha vencido.